que uno de los propósitos de la gente lisonjera es causar división. ¿Se recuerda que de hecho la palabra lisonja significa división? Y que también significa saqueo. No el nombre saqueo, sino que de saquear. De saquear. Y quiero que veamos hoy otro tema, y es acerca de la verdad. La verdad. Hace algunos meses estuvimos hablando acerca de la mentira y de cómo la Biblia nos enseña en varios pasajes de que Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. El Dios verdadero aborrece la mentira. El Dios falso permite mentiritas blancas, como dicen algunos, ¿verdad? El Dios falso sí admite cualquier tipo o cualquier clase de mentira. Pero el Dios verdadero, en el cual nosotros hemos creído por pura misericordia, el Dios verdadero, hermano, Él no admite mentira. Y entonces, hermano, aquí y cuando nosotros leemos la Biblia, hay esto de la verdad y la mentira es como la luz y las tinieblas. Amén. No son compatibles. Así como la Biblia dice que el reino de la luz está peleando contra el reino de las tinieblas. O sea, se oponen. Se oponen uno a otro, están opuestos, como la luz y las tinieblas. La verdad y la mentira se oponen. Son, digámoslo así, son enemigas. La verdad y la mentira son enemigas, porque la verdad representa, personificada la verdad es Jesús, y personificada la mentira es el diablo. Y ellos no son amigos, son enemigos. Entonces el asunto, hermano, es de que todos nosotros, y yo le puse a este tema la necesidad de la verdad, no porque la verdad tenga necesidades, sino que nosotros necesitamos la verdad. Todos nosotros necesitamos la verdad, hermano, para, ¿cómo le diría yo, hermano? Empezar a salir, no sé, aquellos que les gusta decir mentiras, que empiecen a abandonar ese terreno de tinieblas, aunque sean cristianos, y empiecen a caminar hacia el terreno de la luz, que sería la verdad. Y hay unos versos que a mí me llamaron mucho la atención y que me despertaron una inquietud acerca o una inquietud por la verdad. Y eso, si me haces favor, mijo, yo siento que tiene mucho volumen. No sé si tiene mucho volumen. ¿Está bien ahí? Bueno. Daniel 8:12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, dice aquí, pero en idioma hebreo solo dice junto con el continuo. Oiga esto, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. En el contexto de esto, Daniel está hablando acerca de los reyes del norte y los reyes del sur. ¿De qué norte? ¿Qué norte? Pregúntele al hermano que está a la par suya, ¿de qué norte? Porque en la Biblia se habla de norte, se habla de sur, pero ¿qué norte? ¿Qué sur? No es el norte de Guatemala, no es el norte de América. Cuando en la Biblia habla de norte y de sur, está hablando, tiene como centro Israel. Cuando dice norte, está hablando los países que están arriba de Israel. Y cuando dice sur, está hablando los países que están abajo de Israel. Entonces, eso para que nosotros nos ubiquemos y no pensemos, entonces norte es Estados Unidos. No. Está hablando allá como punto geográfico. Entonces, cuando habla de los reyes del norte y los reyes del sur, que ambos descendían de, era lo que quedaba del imperio griego, pero que iba a haber un rey del norte, un descendiente del rey del norte, que iba a ser mucha destrucción en Israel, óigame pues hermano, que iba a causar mucha destrucción y que entonces ellos iban a sufrir un tremendo dolor, iban a sufrir persecución, iban a sufrir muerte, pero Daniel estaba profetizando eso, creo yo que unos, no sé si unos 400, 500 años antes de que pasara. Cuando Daniel escribió eso, ni siquiera existía Grecia como imperio. Era un país pequeño, una provincia. Y apenas estaba el imperio, los medopersas andaban por ahí peleando, pero todavía no eran un imperio. Lo único que estaba vigente era el imperio babilonio. Ni siquiera sabían que el siguiente, Daniel ya lo sabía, pero nadie más sabía que el siguiente imperio iban a ser los medopersas. Ni siquiera sabían cuándo ese imperio iba a ser, digámoslo así, global. Y ni siquiera sabían que después venía el imperio griego. Pero Dios, óigame, Dios ya lo estaba diciendo. Ni siquiera sabían que solo iba a ser un rey el que iba a dirigir el imperio griego y que se iba a morir y que de ese, de lo que quedara se iba a dividir en cuatro reinos. Y Dios ya lo estaba avisando a través de Daniel. Y uno de esos, de uno de esos cuatro del norte, la Biblia empieza a profetizar acerca de él. Y lo que a mí me llama la atención, hermano, lo que a mí me llama la atención es que una de las herramientas, óigame pues, una de las herramientas, si quiere, si me permite decirle, una de las herramientas, uno de los eventos que se da en los finales de los tiempos, oiga esto, en los finales de los tiempos, es que hay una enemistad en contra de la verdad. Siempre, oiga esto, nosotros estamos viviendo el final del final. Porque la Biblia dice que el final empezó cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, empezó el tiempo final. Cuando Jesús fue bautizado, allí empezó el tiempo final. Hace 2000 años. Entonces, ahora nosotros no estamos viendo el principio del final, sino que estamos viendo el final del final. Pero óigame pues, porque una de las situaciones que pasa en los tiempos finales es que hay una enemistad contra todo aquello que representa la verdad. La verdad en sus muchas facetas, digámoslo así. Hay una enemistad de parte del enemigo en contra de cualquier cosa que sea verdad. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Daniel capítulo 8 y verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Porque el mundo está en tinieblas. Amén. La Biblia dice que el mundo está en tinieblas. Y lo único que ilumina el mundo, espiritualmente hablando, somos nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Aunque a veces no parezca, como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, si la luz que está en ustedes parece tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Le dijo Jesús a ellos. Pero él mismo fue el que dijo que nosotros somos luz. ¿Cómo? ¿De cuántos watts será la luz de cada uno de nosotros? Ahí cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Alguno puede ser una bombilla de 100 watts y otro puede ser una bombilla de 1 watts, ¿verdad? De ahí cada quien. Pero la única referencia, oiga mi hermano, la única referencia para llegar a conocer al Dios verdadero que hay ahorita en el mundo, somos nosotros. Nosotros somos los únicos, digámoslo así, portadores de la verdad y que tenemos que anunciar la verdad y que tenemos que dar la luz de Jesús, no nuestra propia luz. El asunto entonces, hermano, es de que en este tiempo, a nivel mundial, hay una enemistad en contra de la verdad. Usted, y aquí voy a traer otra vez este caso. Usted mira las noticias en la televisión, la mayoría de lo que dicen ahí son mentiras. Oye noticias por la radio, la mayoría de lo que dicen ahí son mentiras. lee noticias en la prensa, igual está lleno de mentiras. Lee las noticias por internet, otra vez, ahí todavía son más mentirosos. Entonces, hay un ataque en contra de todo, de todas las facetas de la verdad. ¿Por qué? Porque son tiempos finales. Tiempos finales. Tiempos finales. Lo tremendo, hermano, es que hay cosas que se repiten tanto, se repiten tanto, se repiten tanto, que la gente llega a creer que es verdad. Por ejemplo, yo sé que a todos nosotros, o por lo menos a mí, cuando estaba en primaria, me enseñaron de que el pecho del Quetzal es rojo porque cayó en la sangre de Tecumumán. Una verdad que, una mentira, perdón, que se repitió tantas veces que todos pensamos que era verdad, pero es mentira. Otra mentira que yo acabo de descubrir y que no sabía es de que, por ejemplo, se ha dicho, y creo que hasta yo lo había dicho, pero de que, por ejemplo, Israel es un país porque Guatemala dio el voto decisivo para que en la ONU se reconociera al Estado de Israel, pero no es cierto. Fue más que, lo que hizo Guatemala fue más que eso, porque la votación fue como 39 a favor y como 4 en contra, algo así. Lo que hizo el representante de Guatemala en la ONU fue hablar con un montón de países para que todos ellos votaran a favor del Estado de Israel. No fue el voto de Guatemala, fue un trabajo diplomático que ayudó a que Israel hoy sea una nación. Entonces, el asunto, hermano bendito, es que hay una enemistad en contra de la verdad en el mundo, y el peligro que yo veo, hermano, el peligro que yo veo es de que veo a muchos hermanos que en lugar de ser portadores de la verdad, hay hermanos que son portadores de mentiras. Mienten mucho algunos hermanos. Mienten. Y eso es malo. Y eso es malo porque quiere decir, hermano, que quiere decir que el enemigo está prevaleciendo. Y incluso ya no solo en el, mire, pues no es lo mismo que no te diga una mentira a que una iglesia sea mentirosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Unos son seculares, ellos son del mundo, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y no puede ser posible que de 100 hermanos, 90 sean mentirosos. Hay un grave problema ahí. Y eso quiere decir que en ellos el enemigo echó por tierra la verdad. Porque también hay algunos hermanos que dicen la verdad solo cuando les conviene, o como lo vamos a ver más adelante, que la palabra verdad significa sin esconder. En griego, la palabra verdad significa sin esconder. Entonces hay hermanos que cuentan una parte y están escondiendo algo. Entonces no son verdaderos, no son verdaderos. Están mintiendo. Entonces, hay una enemistad en contra de la verdad. Óigame pues, hermano. Y esto es mundial. Esto es mundial. Como contaba, no me recuerdo a quién le escuché dar ese testimonio, de que había una abuelita que ella tuvo que criar a sus hijos, a sus nietos, perdón, porque algo les pasó a los papás de los niños, y ella se los llevaba a la iglesia, y dice que la única herramienta que ella tenía para poder corregir a sus hijos eran los leños, ¿verdad? ¿Vas a ir a la iglesia? No, los agarraba leñazos, ¿verdad? Ahora sí van a ir a la iglesia. Cuando regresaban, ¿de qué predicó el pastor? No me recuerdo. Los volví a agarrar a leñazos, ¿verdad? O sea, la siguiente vez ya ponían atención. ¿Y qué texto de la Biblia leyó? Y si no le decían, los agarraba otra vez a leñazos. La cosa es que los niños, hermano, cuando regresaban a la casa, le decían de qué predicó y los textos. El que estaba contando eso era un pastor. Y él agradecía a su abuelita que para eso, esos fueron los medios que ella utilizó, pero que al final de cuentas resultó en beneficio para el hermano. Porque a veces hay muchos que mienten. Yo no le digo que usted desconfíe 100% de lo que oye, pero tampoco lo crea. Porque si nosotros creemos todo lo que oímos, todo lo que vemos en la televisión, en la radio, en la prensa, en internet, lo que dice el vecino, entonces tenemos un grave problema. Y el problema es que seríamos simples. Porque el simple todo lo cree. Todo lo cree. El simple. Por eso a veces vale la pena hacer preguntas. Hay que hacer preguntas. Tú pregúntale, cuando alguien te esté contando algo, pregunta para validar si es verdad lo que te está diciendo. Haz unas cuantas preguntas para validar y entonces te vas a dar cuenta si es verdad o si no. O si no es verdad. Y más adelante, entonces, lo primero que hace el enemigo es echa por tierra la verdad, como dice aquí Daniel 8:12. Y en Daniel 8:25 dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño. Entonces aquí está la cosa. Primero echa por tierra la verdad y después hace prosperar el engaño, la mentira. ¿Se da cuenta cómo es este el trabajo de las tinieblas? Pero bueno, entonces el asunto es de que después eso se va a generalizar. Ya no va a ser solo contra ellos, sino que va a ser contra cualquiera que se oponga a lo que quieren hacer, incluyéndonos nosotros. Primero los noticieros atacar la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, y ya cuando la gente ya tiene, ya perdió la noción de lo que es verdad y es mentira, empiezan a poner la mentira como que si fuera verdad, como que si fuera verdad, como que si fuera verdad. Entonces la gente, al final de cuentas, tiene una realidad equivocada. Pero el asunto es, hermano, cuando eso pasa entre la iglesia. Porque al final de cuentas, hermano, es comprensible que eso pase en el mundo, pero no es comprensible que pase en la iglesia. No es comprensible que en la iglesia, que en el cristiano, que en las familias esté tirada por tierra la verdad. Estrategia número uno del enemigo: echar por tierra la verdad. Estrategia número dos: hacer prosperar la mentira o el engaño. Ahora mire qué pasa. ¿Qué pasa cuando esa victoria se da en contra de la verdad? Mire Isaías 59:14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. O sea, ya no hay derecho, ya nadie puede decir que eso está malo porque lo meten al bote. ¿Por qué? Porque la verdad tropezó en la plaza. Entonces, oiga, ¿qué se hace para que la verdad tropiece en la plaza? Donde hay un montón de gente haciendo bochinches, haciendo manifestaciones. Entonces una de las cosas que ocurre es de que se echa por, como dice aquí la Biblia, por tierra la verdad tropieza. A nadie le interesa la verdad, a nadie. Yo por eso le empecé diciendo, esto parece sencillo. Entonces el problema es, hermano bendito, que hay un cristiano que en él esté echada por tierra la verdad o la verdad haya tropezado. Y que ya tiene por cosa común ser mentiroso. Y sigue diciendo aquí la Biblia, y la equidad no pudo venir, la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal, oiga, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. Porque pereció el derecho, y después sigue diciendo la Biblia que entonces por eso llevó destrucción a Israel. Ahora mire este. Aquí está hablando Jesús y le está hablando a los fariseos. Ustedes son de su padre el diablo. Y el deseo de su padre quieren hacer. Ellos querían matar a Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Oiga, en algún momento estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad. Como no permaneció en la verdad, como dice aquí, porque dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Oiga, cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Hermano, ¿sí está leyendo, hermano? ¿Sí está leyendo? Va, sígame la lectura, no la corriente, va. Sígame la lectura, hermano. Y aquí se trata de que usted vaya poniendo atención a lo que lo estoy diciendo yo, porque si no, quiere decir que está pensando, pobre Messi, lo descalificaron y Argentina no va a pasar, hermano. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Padre de mentira. Ahí está la enemistad. La verdad y la mentira no pueden ser amigas. No pueden ser amigas. Son opuestas. Se oponen. La verdad y la mentira. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y el enemigo es la mentira. Es el padre de la mentira. Entonces, óigame pues, hermano bendito. Óigame, hermano. Aquí dice la Biblia, él es padre de mentira. O sea, los cristianos que tienen por costumbre decir mentiras, ¿quién se está volviendo el padre de ellos? El diablo. Aunque digan renuncio, reprendo, aunque renuncie. No se dice así, ¿verdad? Aunque renuncie, aunque reprenda, aunque rechace, lo que sea, pero si es mentiroso, el diablo lo está reengendrando. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino. Uno tiene que sembrar la verdad, hermano, en la casa, en la esposa, en los hijos, e incluso en el trabajo. En el trabajo es más difícil todavía porque como son inconversos, ¿verdad? Hermano, la palabra verdad en el Antiguo Testamento se traduce de la palabra hebrea emet. Oiga esto, pues. La palabra verdad se traduce del hebreo emet. Y entre otras cosas significa estabilidad, fidelidad y firme. Quiere decir que el cristiano que anda conforme a la verdad es un cristiano estable. Oiga lo que le voy a decir. Es un cristiano estable. Estable en sus emociones. Estable, digámoslo, en su hogar. Estable en su trabajo. Estable para congregarse. Estable para llegar a la iglesia. Estable para servirle al Señor. Estable para buscar al Señor. Y aunque esté pasando adversidad, sigue buscando al Señor. Y si está, las cosas le están yendo súper bien, sigue buscando al Señor. Pero oiga, cuando un cristiano es mentiroso, no es estable. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando un cristiano es mentiroso, no es estable. Es un cristiano inestable. Oiga esto. Porque a mí me impresionó también ver que la Biblia dice que la palabra mentira, también otro de los significados es traidor. A mí me impresionó, entonces dije yo, los mentirosos son traidores. Entonces, el asunto, hermano bendito, es de que, por eso es que hay cristianos inestables. Tendríamos que examinar a esos cristianos inestables y se va a dar cuenta que en alguno de ellos vamos a encontrar que son mentirosos. No importa si son hombres o mujeres. Y una de las manifestaciones de su costumbre es de decir mentiras es la inestabilidad. No son estables. Cuando un cristiano logra estabilizarse es porque ha ido sacando la mentira del corazón, porque la Biblia dice que hay que hablar la verdad en el corazón. Porque alguien puede decir verdad, pero estar engañando. ¿Por qué viniste tarde? Es que viera, jefe, que se descompuso la camioneta. Y cabal se descompuso la camioneta. Lo único que no dijo que fue que salió a las 8 de la mañana. Y entra a las 8. Entra a las 8 de la mañana y él salió a las 8 de la mañana. Pero sí fue verdad que se descompuso la camioneta. Entonces no se trata solamente que sea en la lengua, sino que desde el corazón. No decir mentiras. Y otra, lo tremendo de esto, hermano, es de que la palabra emet también significa fidelidad. O sea, el cristiano que ha dejado que la verdad, mire, pues conforme el cristiano va dejando que la verdad vaya creciendo adentro de él, la verdad que se llama Jesús, entonces ese cristiano se va volviendo en una persona fiel. Ahora aquí, óigame pues, hermano, ¿cuál es el problema? El problema es entonces que los mentirosos son infieles, ya sea hombre o mujer, y en cualquier aspecto que usted lo quiere ver, familiar, espiritual, sexual, no importa, los mentirosos al final de cuentas van a caer en infidelidades. Pero el cristiano que deja que la verdad crezca en él para vivirla y para hablarla, se convierte en un cristiano fiel, en un hermano fiel, en una hermana fiel. Y como también dice aquí, mire, firme. La palabra emet se deriva de la palabra amán, que también significa verdad, como está aquí, mire, verdad. Pero también significa construir. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas que hace la verdad es construir. ¿Qué hace la verdad? Construir. ¿Qué hace la verdad, hermano? Edificar. La verdad edifica. Amén. Dígale al que está a la par suya. La verdad edifica. ¿Y qué hace la mentira entonces? La mentira destruye. Oiga, hermano. Mire, el mentiroso, no importa si es hombre o mujer, el mentiroso, por mucho que diga que lo hizo para ayudar, siempre va a destruir. Siempre va a destruir. Siempre. Y a veces, siempre, va a decir, es que lo hice sin querer. Pero el problema es que como no está dejando que la verdad crezca en él, se está dedicando a destruir. Entonces, por eso le digo, hermano, mire pues, tenga cuidado con los mentirosos. ¿Usted conoce a cristianos mentirosos? Voltee a ver el que está a la par suya. Él no dice mentiras. Pero mire pues, yo le aconsejo, cuando le lleguen a contar algo, haga unas 3, 4, 5 preguntas. Para que no, pero no, ¿y cómo fue? Así no. ¿Por qué lo sabes vos? ¿Y quién te lo contó? Como una vez un hermano, viera que tal hermano o tal hermana está en pecado. ¿No lo viste? No me contaron. Pero lo viste. Porque la Biblia dice, óigame pues, la Biblia dice que cuando un gobernante o un líder o si quiere un pastor admite la mentira, todos los siervos se van a volver impíos. Entonces esto es peligroso. Para un pastor es peligroso tolerar la mentira. Porque si él tolera la mentira, O sea, si él no sabe que es mentira, pues no sabe que es mentira. Pero si él ya cachó a algunos que son meros mentirosos y les tolera sus mentiras, eso puede afectar incluso a los hermanos que no son mentirosos, porque los puede volver mentirosos. Eso es tremendo. Entonces, los mentirosos, tenga cuidado con los mentirosos, porque le pueden hacer daño, le pueden afectar. Le pueden afectar, hermano bendito, le pueden afectar. Le pueden afectar. Le pueden afectar su comunión con Dios, le pueden afectar incluso su comunión en su hogar, le pueden afectar su comunión con los demás hermanos aquí en la iglesia, ¿no? Por algún mentiroso o por alguna mentirosa, porque ellos no construyen, ellos destruyen. Y lo tremendo también es que la palabra Amán significa ir a la mano derecha. Un día de esto vamos a hablar de la mano derecha y de la mano izquierda. En la mano izquierda siempre pasan cosas malas. En la izquierda siempre pasan cosas malas. Y bíblicamente en la mano derecha siempre pasan cosas buenas. Por ejemplo, a los corderos que están en el lado derecho dicen, venid benditos de mi Padre, entren al reino, y a los del lado izquierdo, a ustedes, oiga cómo les dice el Señor, malditos, nunca los conocí. Pero es en la derecha de Él, ¿verdad? Y en la izquierda de Él. Entonces nosotros, pero la verdad nos hace que nosotros estemos del lado derecho, hermano bendito, óigame. La verdad nos pasa del lado izquierdo al lado derecho. En el lado izquierdo hay maldiciones, en el lado derecho hay bendiciones. Oiga, mi hermano, por favor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que a veces hay personas que son continuamente mentirosas y les empieza a ir mal y no entienden por qué les está yendo mal. Es como hay un verso en Proverbios que dice que el que paga mal por bien, oiga, en Proverbios dice que el que paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Oiga eso. Aquella persona, porque a veces puede ser que sea inconscientemente, pero aquellas personas que deliberadamente pagan mal por bien, están atrayendo la maldición a la casa de ellos. Es tremendo. Entonces así a veces hay gente mentirosa, engañadora, mentirosa, y les empieza a ir mal y no saben por qué. Lo que tienen que hacer es dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de mentir, dejar de engañar. Y entonces eso va a empezar a ser revertido. En el idioma griego, oiga, en el idioma griego hay varias palabras. Casi siempre es la misma raíz que se traducen verdad. Una es aleteia, aleteuo y aletes. Si usted se da cuenta, esta palabra... No aretes, ¿verdad? Aletes, dice aquí. Esta palabra aletes es la raíz de esta y de esta. Y aquí está la A, que es una negación, está negando todo lo demás. Y letes significa esconder. Entonces sería sin esconder. Oiga. La palabra verdad esa significa sin esconder. Sin esconder. Por ejemplo, yo le he dicho que a veces aquí, a veces hay hermanos que hay algunos que solo agarran camino y saber a dónde se van a meter, ¿verdad? Que el Señor los guarde siempre, ¿verdad? Pero hay otro que dice, hermano, viera que no voy a poder venir el miércoles. Miércoles, ¿y qué fecha es? 24 de diciembre. Ah, bueno, les digo yo. Yo nunca pregunto, hermano. Yo no pregunto. Si me cuentan, es otra cosa. Pero qué si después el hermano fue al convivio y se puso a bailar y vos, ¿qué? Yo le dije al pastor, el pastor me dio permiso. Yo solo te dije que estaba bueno, pero no te dije que te fueras a bailar. Que yo avisé que no iba a llegar, eso es otra cosa. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra mentira también, la palabra, pues sí, sería lo opuesto, es esconder algo. Esconder. Pero la palabra verdad significa sin esconder nada. ¿Me está oyendo, hermano? Sin esconder nada. Sin esconder nada. Sin esconder. Por eso es que a veces los muchachos, cuando están así en la etapa de amistad, ¿verdad? Y en la etapa de compromiso, no sacan las uñas, ni él ni ella, ¿verdad? La hermana no saca las uñas y el hermano no saca los pies. Cuando se casan, el otro saca las uñas y ellos sacan los pies. Y qué cosa más tremenda esa, ¿verdad? Óigame pues, pero la palabra verdad significa sin esconder. Mira esto. Jehová Dios es la verdad. Mire qué verso más bonito. Reina Valera 1909. Jehová Dios es la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? El Hijo. Juan 16:12. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y más adelante hay otro verso, dice, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, oiga, el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, y el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, el hecho de que un cristiano rechace decir, hablar y vivir la verdad, ¿a quién está rechazando? A Dios. Después llorando, Padre. No. Les va mal y empiezan a llorar, Padre. Eso matan el pecho. No. No rechacemos a Dios. Porque si rechazamos la verdad, estamos rechazando a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si amamos más la mentira, hermano, el cristiano que ama más la mentira está prefiriendo al diablo más que a Dios. Al diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la verdad. Ahora mire esto. ¿Qué pasa cuando un cristiano entonces rechaza la verdad? ¿Cómo un cristiano puede rechazar la verdad? Diciendo mentiras. Hablando mentiras. Entonces nosotros tenemos que amar la verdad. Amén, hermano. Amar la verdad. En el nombre de Jesús, desde el día de hoy, volvernos, los que no son amigos de la verdad, volverse amigos de la verdad. Y los que han sido amigos de la mentira, volverse enemigos de la mentira. Pero qué tremendo, hermano. Qué tremendo y también qué triste en algunos casos. Que a veces no haya diferencia entre quién es inconverso y quién es cristiano, porque los dos en cosas, óigame pues, hermano, en cosas tan sencillas como decir la verdad. Eso es sencillo, hermano. Esto es básico. No haya distinción entre quién es tinieblas y quién es luz. En cosas tan sencillas. Y el Señor le dijo en una de las parábolas, oiga, mi hermano, en una de las parábolas el Señor Jesucristo dice: si con las riquezas injustas no fueron fieles, no se les va a dar las riquezas verdaderas. Y esa es una de estas tres palabras que estamos viendo aquí. O sea que a los mentirosos, como ya dice Apocalipsis, ni siquiera van a entrar a la Nueva Jerusalén. Ahora mire, aquí sería los peligros de desechar la verdad y los beneficios de recibir la verdad. Juan 8:31, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué hace la verdad? La verdad nos hace libres. Y si un cristiano no conoce la verdad, ¿qué le pasa? Se queda atado. Se queda atado. Atado en el pecado, atado en los vicios, atado en maldiciones, atado en yugos. Óigame, hermano, óigame. Usted no crea que cuando nosotros venimos al Señor venimos libres. Olvídese. Todos nosotros cuando llegamos al Señor Jesús estamos atados y algunos hasta endemoniados. Todos. Todos endemoniados no, algunos. Pero atados sí, todos. Y hay hermanos que tienen, no sé, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 años de ser cristianos, pero mentirosos. No han sido liberados. Entonces, la ventaja, el beneficio, la necesidad que nosotros tenemos de la verdad es porque la verdad nos libera, hermano. Óigame, aquí dice, y conoceréis la verdad os hará libres. No solo se trata que entonces yo empiece a decir, una es que en el nombre de Jesús, siempre digamos la verdad. Amén. Lo que pasa es que hay algunos hermanos que son topados. No, es que yo digo la verdad, pero cuando quiere ofender a otro. Ahí sí se la lleva de fustán con picos de que dice la verdad porque quiere insultar a otro, quiere ofenderlo, quiere humillarlo. Ahí sí. Pero en otras ocasiones es más mentiroso que la misma mentira. Y así no se vale. Sino que tenemos que decir la verdad. Y tampoco ofender a nadie, ¿verdad? Porque la Biblia dice que como manzanas de plata con figuras de oro son las palabras dichas como conviene. Entonces, aquí se trata, óigame, hermano, de conocer la verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad entonces, hermano? Pregúntale al que está a la par suya, pregúntale, hermano, ¿y cómo vamos a cómo voy a conocer la verdad? Dígale al que está, pregúntale al que está a la par suya. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Leyendo la Biblia. Hablando la verdad, leyendo la Biblia, yendo al discipulado. Así se va a conocer la verdad. Mire pues, un cristiano que se dedica a leer y a estudiar la Biblia, y a que le enseñen la Biblia. Tiene menos problemas espirituales que uno que no lee la Biblia. Yo ya le dije, hermano. La mayoría de los problemas del cristiano se resuelven congregándose. Hasta de demonio lo libera el Señor. Pero el que no se congrega, ese está enchamucado. Así va. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí, hermano. Y tienen hasta más tiempo que uno de ser cristianos, pero como no se congrega. Pero aquí, oiga, mi hermano bendito, la clave está, ¿me está oyendo? La clave está en conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la verdad. Se trata de conocer la verdad, óigame hermano, y esta verdad nos va a hacer libres. Hermano, óigame, incluso de aquellas ataduras que algunos piensan que no van a ser liberados, anden en la verdad, caminen en la verdad, digan la verdad. Hay que dejar de ser mentiroso o de ser mentirosa, no sé. Y va a ver cómo el Señor lo empieza a liberar, hermano bendito. Mire ese otro. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué hace la verdad entonces? Santifica. ¿Y los mentirosos? ¿Qué hacemos con los mentirosos? No están santificados. Se mantienen sucios, se mantienen inmundos. Hermano, y como ya vimos que la palabra verdad significa sin esconder nada. Porque a uno le pueden esconder las cosas, hermano. A todos nosotros nos pueden esconder las cosas. A todos. Pero al que no le podemos esconder nada es a Dios. Pero uno de los poderes de la verdad es que la verdad santifica, hermano, a aquel cristiano que no puede dejar de pecar. Cuando deja que la verdad crezca en él, esa verdad lo libera y esa verdad lo santifica. ¿Me está oyendo, hermano? Porque hay hermanos que todavía cuentan chistes en doble sentido. Porque hay hermanos que tienen, y eso es solo un tipo de problema, hay otro montón. Y que saben que son malos. ¿Por qué no lo dejan de hacer? Porque la verdad no está creciendo en ellos. Tienen que dejar que la verdad crezca y esa verdad va a ir creciendo y los va a ir liberando y los va a ir santificando. ¿Me está escuchando, hermano bendito? Por eso es que nosotros tenemos necesidad de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está contenida absolutamente toda la verdad. Dígale que sea la par suya, hermano. Usted necesita crecer en la verdad, dígase. O mejor dígale, usted necesita dejar que la verdad de Dios crezca en usted, dígale. ¿Qué va a hacer la verdad, como dice aquí? Santificar. Santificar. Oiga, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo. Pero siguiendo la verdad. O como dice la versión moderna, hablando. Oiga, aquí dice hablando la verdad. Vayáis creciendo en todos los aspectos. Oiga, hermano, ¿qué pasa con los mentirosos entonces? Están deformes. Porque aquí dice, mire, en aquel que es la cabeza, o sea que la figura que está utilizando el apóstol Pablo aquí es la figura de un cuerpo humano. Que cuando se sigue y se dice la verdad, el cuerpo va creciendo normal, todo el cuerpo va creciendo normal. Por eso yo en broma digo que los mentirosos lo único que les crece es la lengua y las orejas, ¿verdad? Las orejas para oír lo que no tienen que oír y la lengua para hablar lo que no tienen que hablar. Porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice que nosotros, oiga hermano, dice que nosotros tenemos que oír y hablar la verdad. Oiga pues hermano, tenemos que oír y hablar la verdad. Pero si alguien solo vive oyendo mentiras, ¿su corazón de qué está lleno? De mentiras. Entonces, hay que seguir la verdad, hay que hablar la verdad. Mire, hermano, hablar la verdad con amor y entonces uno va a ir creciendo. Hermano bendito, ¿está escuchando? El Señor no quiere que nosotros crezcamos puros pinochos, de verdad, solo la nariz les creció a algunos. Mentirosazos, de verdad. Y viera que a veces como que se va adquiriendo así como discernimiento. Discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? No, esto es mentira. Y a veces como que se va como adquiriendo experiencia también. Tal cosa. Cuando uno empieza a preguntar, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? No importa si es en el trabajo o aquí en la iglesia. Mire este otro. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que, oiga esto, para que puedan resistir en el día malo. Oiga pues, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? para poder resistir ¿qué? En el día malo. Y óigame, hermano, el día malo le llega a todos los cristianos, a todos. Un día de estos también vamos a hablar del día malo. A todos los cristianos les llega el día malo. Lo que pasa es que algunos, cuando el día llega malo, algunos cuando les llega el día malo, están preparados y no les pasa nada. Pero a otros cristianos, cuando les llega el día malo, no están preparados y los arruina. Pero el día malo llega a todos. Y una de las formas como no ser destruidos cuando llegue el día malo es tomar la armadura de Dios. Y parte de esa armadura de Dios dice, ceñid los lomos ¿con qué? Con la verdad. Por eso yo le dije al principio, vamos a hablar de algo que parece sencillo, pero cuando nos empezamos a examinar, no estamos cumpliendo. Entonces llega, imagínese qué le pasa a un mentiroso cuando le llega el día malo, ¿qué le pasa? Lo destruye. Hermano, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en mi trabajo, me despidieron, viera que mi esposa ahora ya agarró la costumbre de pegarme, diría un hermano, ¿verdad? Lo destrozó el día malo. Y uno a veces se pregunta, oiga, hermano, una vez se pregunta, ¿y por qué a este hermano, por qué a esta hermana le va mal? ¿Qué es eso, un mentiroso? Y cuando llega el día malo, hermano, los arrasa. Pero hay otros que han crecido en la verdad y cuando llega el día malo, no les pasa nada. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que los mentirosos después dicen, ah, no, de plano, yo no soy hijo de Dios. No, bien, es hijo de Dios y es hija de Dios. Lo que hay que dejar de hacer es decir mentiras. Y entonces la historia de tu vida, de mi vida, va a cambiar. Amén. Hágame favor, hermana. Mire este otro. Segundo, mire, aquí hay varios versos, pero por causa del tiempo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y con todo engaño de iniquidad y prodigios, ¿qué? Verso, leamos desde el verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Oiga esto. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto, oiga, no recibieron el amor de la verdad. Hay que recibir el amor de la verdad, hermano. Tenemos que amar la verdad, hermano. Y dejar de amar la mentira. Amar la verdad y volvernos enemigos de la mentira. ¿Y qué va a producir ese amor de la verdad en nosotros? Salvación. Para ser salvos. Hermano bendito. Por esto Dios les envía un gran poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ¿a qué? A la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De verdad, hermano, hoy sí tenemos que salir enemistados con la mentira y reconciliados con la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a quién? A la verdad. ¿Qué hace la verdad? Purifica las almas, hermano. Esos pensamientos que no lo quieran dejar, crezcan en la verdad y va a ver cómo se empiezan a ir. O esos deseos pecaminosos que ahí están. Hay que crecer en la verdad y se va a dar cuenta cómo esos pensamientos, esos deseos se empiezan a ir. Mire Salmo 91:1, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Pero el cristiano mentiroso está desprotegido. Es como que lo vaya corriendo un chucho en pantaloneta y descalzo, ¿verdad? Si lo agarra, pobrecito, ¿verdad? Así están algunos hermanos, espiritualmente hablando, pasan diciendo mentiras y se están exponiendo a la destrucción. A mí el que dice la verdad, el que ama la verdad, el que cree en la verdad, el que vive la verdad, está protegido por el Señor. Y con esto voy a terminar, si subís, por favor. He aquí, oiga lo que ama el Señor, porque por un lado ya vimos que Proverbios como 3 versículos dice que Dios aborrece la mentira. Pero mire lo que dice el Salmo 51:6. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿A quiénes ama el Señor entonces? A los que dicen la verdad, a los que andan en la verdad, a los que dejan que la verdad crezca en ellos. ¿Usted sabía que Dios ama a algunos cristianos, los ama más que a otros? ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Dios no nos ama a todos igual. No. Por ejemplo, él aborrece la mentira. ¿En qué situación está uno que es mentiroso siempre? Tendrá un amor, pero la reserva del amor, ¿verdad? Pero que Dios lo ame más que a otro. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús amaba al apóstol Juan? ¿Amaba a todos los demás? Los amaba, pero ¿a quién amaba más? Al apóstol Juan. Y una de las cosas que hace que nosotros, que Dios nos ame más a nosotros, es amar nosotros la verdad, decir la verdad, vivir la verdad. Ya vimos todos los beneficios de la verdad, pero que el Señor nos ame. Óigame pues, hermano, porque la Biblia dice que el Señor a su amado, aun cuando duerme, el Señor lo bendice. El cristiano está, oiga, un cristiano que es íntegro, que dice la verdad, que actúa con verdad, que no es chanchullero, óigame, y se va a dormir, hermano. Al siguiente día, óigame, ya el Señor le preparó todas las cosas para que le vaya bien a ese, porque cuando, mientras el otro estaba dormido, Dios estaba bendiciéndolo y al otro día todo le va bien. Pero al mentiroso, hermano, al otro día tiene que buscar otra mentira más grande para que no lo descubra, ¿verdad? Hermano bendito, póngase de pie. Vamos a orar. Hágame un favor, hermano. Dígale al que está a la par suya, dígale, hermano, hoy tiene que salir enemistado con la mentira. Dígaselo, hágame favor, hermano, dígaselo. Hoy tiene que salir enemistado. Y tiene que salir reconciliado con la verdad, dígale. De verdad, hermano bendito. Y hay un montón de versículos que hablan acerca de la verdad. Oiga, ¿cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano los solteros. Andando en la verdad, hasta se consigue una buena mujer. Sí, dice la Biblia. Porque va Eleazar y dice, Señor, te doy gracias porque no apartaste la verdad de tu siervo, de mi Señor. Y me hiciste venir aquí, consiguió esposa para Isaac. Así que los mentirosos, pobrecitos, ¿verdad? Cierre sus ojos, hermano, hermana bendita. Hermano, hermana. Nosotros estamos en la verdad. La Biblia dice que nosotros estamos en el verdadero, dice la Biblia. En el alecinos. Pero dejemos que la verdad de Dios crezca en nosotros, hermano. Yo te pido, levanta tu oración. Dile, Señor. Hermano, si aquí hay algún hermano o alguna hermana que no ha podido dejar de decir mentiras o de engañar o de falsear, ese es un momento para que le pidas al Señor y digas, Señor, libera mi corazón de la mentira. Libera mi boca de la mentira. Este es un momento, hermano, para que le pidas. Este es un buen momento. Porque la Biblia dice, dejen de decir mentira y hablen la verdad. O sea, no se puede empezar a crecer en la verdad si todavía la mentira está grande en el corazón de la persona. No se puede, primero, afuera la mentira. Segundo, la verdad va a empezar a crecer.